Pues tertulianos todos, buenas tardes, don Alberto de la Era, buenas tardes, don Alfonso Ortuño. Muy buenas. Buenas tardes, don Carlos Fumares. Déjelo en tardes, porque en la fiesta del trabajo tenés que trabajar. Bueno, pero eso de eso... La fiesta del trabajo es el 1 de mayo. Pero lo han trasladado. Bueno. Pero esto no es trabajar. Esto es un placer. Esto es una alegría. Hoy es el 2 de mayo, hoy es cuando se reveló Madrid contra el francés. No, Móstoles. Claro. Y hay que reconocer que le echó lo que había que echar, porque declararle la guerra a los franceses en pleno, eso estuvo el alcalde de Móstoles, que era un caballero como debe ser los caballeros. Los historiadores no se ponen de acuerdo cómo se llamaba el francés. No, como se llamaba el español, sí. Se rebalé Madrid contra el francés. Bueno, luego hubo los clásicos. Vamos a aprovechar que tenemos aquí la inestimable presencia de don Alberto de la Era para comentar una noticia. El Vaticano ha reimplantado la sotana o clériman obligatorio para el clero. Y dentro de poco la Inquisición, como siga así. Un momento. Y los sacerdotes españoles pues no han acogido con mucho entusiasmo, precisamente. Es más, debería decir con indignación con sorna. Es que este Vaticano camina decididamente hacia el ayer. Ya. Vamos. Pero oiga, le voy a decir una cosa antes de que don Alberto, con su superior conocimiento... Pues está bien, que vayan de sotana. No. Bueno, a mí me parece que los curas tienen que ir vestidos de algo, ¿o no? Sí, claro. Y suelen ir de camioneta. Como los bomberos, por ejemplo. Claro, que van de uniforme. Claro. Es verdad, que vayan de... No. Que vayan no, de sotana. No sé de qué. Ya no digo de sotana. Además, o tengo, de Clériman, tengo, entendido, de algo, ¿no? Tengo entendido que con sotana ligan más. Mira, acordaos de la anécdota del presidente de la Generalitat Tarradellas, don Álvaro Tarradellas, cuando le anunciaron la visita de aquel senador que era sacerdote, más bien sin sotana, un señor Sirinac, y el ujier, Tarradellas era muy solemne y muy formalista, dijo: Su Excelencia el senador Sirinac. Y se abrió la puerta y apareció Sirinac vestido pues con una zamarra de zarrapastroso, unos pantalones tal de... Y entonces Tarradellas se acercó y dijo: ¿Qué, Mosén, de excursión, verdad? Pues por mí no lo retrase. Yo le voy a decir una cosa, eso me acuerdo perfectamente. Yo tuve el honor de entrevistar en dos o tres ocasiones, no recuerdo, al señor Tarradellas, que era un personaje sin duda muy singular y un hombre muy inteligente. Y lo primero que me dijeron, no hacía falta porque habitualmente, es lo que quiero decir, yo voy con chaqueta y corbata. Pero lo primero que me dijeron, según, antes incluso de llegar al palacio, que el señor Tarradellas no recibía a nadie que no llevara corbata. Bueno, y lo dejaron meridamente claro, que no se preocupe, que pues, siempre la llevo puesta. Yo no pido que los sacerdotes usen sotana necesariamente, porque tampoco hay por qué volver al pasado. Las costumbres pasan, cada época demanda lo suyo. Pero una señal externa de que son sacerdotes... La coronilla. El clerma, una cruz en la solapa. Claro. Hombre, pues la coronilla estaba vamos, bien. Vamos, claro. Normalmente, los profesores vamos a clase con corbata. El señor García Juez habitualmente va con corbata, los militares van al cuartel de uniforme, los magistrados y los abogados informan... Los marineros van de marinero. Los abogados informan ante los tribunales de toga y nadie considera que eso es una ofensa al abogado, que no puede ejercer su libertad de ir con zamarra y pantalón de pana. Vamos a ver, ¿por qué el clérigo no tiene que ir con un cierto respeto a su papel social, similar al que otras tantas profesiones? No, porque además en lo que son las... claro. También hay los que llevan el pendientito. Pero cuando dice pero vamos a ver, además en las órdenes religiosas, dominicos y franciscanos, cuando están suelen ir más de uniforme que los... Y cuando da la noticia a la prensa y dice indignación en los sacerdotes españoles, es como el francés del 2 de mayo. ¿Qué es francés y qué es sacerdote? No, pero, media docena. No, pero don Alberto, o dos docenas, don Alberto, pero no pero es don sacerdote. Alberto, vamos a hablar en serio, entiéndalo. Tiene usted razón y todo razón en que al cura hay que distinguirle, porque tiene que ir camuflado, porque todos van. Lo que pasa es que, hecho por este Papa, con todo el respeto, pues que es un poquitín así como de derechas, que es un poquitín volver a lo antiguo. ¿Qué quiere usted que sea el Papa? Don Carlos. Es que es un revolucionario. Don Carlos. Que ponga sacos terreros a la puerta del Vaticano. Don Carlos. Hombre conservador. Este Papa socialmente es muy avanzado. Y doctrinalmente muy conservador. Sí, pero... Pues está bastante bien, vamos a ver, un papel muy digno. De todas maneras, yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que los curas deben vestir como las demás personas, es decir, en el sentido, con las demás personas correctas, quiero decir, en el sentido de que si se van al campo, por ejemplo, como decía el señor Tarradellas, pues se ponen sus vaqueros, muy van bien, y agua. Pues muy bien. Pero cuando están en el ejercicio de su misión, Pues lo mismo que usted se pone un traje y una corbata, pues ellos se ponen una chaquetita oscura o lo que sea. Es decir, claro, lo que pasa es que yo lo que creo es que también hay muchas curas que lo que le gusta decir provocando. Los curas altos y con clérigos quedan muy bien, ¿verdad? Muy grandes. Claro. Hombre, claro. El hombre que la noticia ni es sorprendente. Que al Papa le guste que los curas... ¿Y qué pasa ahora? Un momento. Y que no se olvide la audiencia, que hoy cae el perro gorilero, pero luego... Ah, sí, no vamos a ustedes ya saben que a don Luis Buñuel una de las cosas que más le gustaba era irse a blasfemar a la taberna de su pueblo vestido de cura. De todas formas, ¿qué pasa? Era un genio divertido y todo el mundo lo tomaba como tal. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, llegan pues uno, dos, tres, 50,000 curas, se plantan y dicen, pues no me da la gana, yo no me pongo ni me pongo la sotana? Lo primero que ocurre, es que lo que estamos manejando nosotros es una noticia de prensa de que el Vaticano reimplanta el clerismo a la sotana. Ahora, lo reimplanta como un consejo, dicta una ley, pone unas penas a que no lo haga, recomienda vivamente. Yo no sé lo que es el Vaticano porque no he tenido tiempo de enterarme. Claro, ¿qué es lo que hace el Vaticano? Dictar una norma con excomunión o recomendar vivamente. Si lo recomienda vivamente, pues el que no haga caso no hace caso. Claro, porque también puede haber muchos fanáticos de esto del Vaticano que se censura por la cosa. Si yo me pongo una sotana, ¿me pasa algo? Pues que no esté muy divertido. Bueno, una vez me la puse. Una vez me vestí de cura, y además con un traje de un cura de verdad, en la sacristía del Valle de los Caídos. ¿Y cómo organizamos un rosario de la aurora? Y acabó pues como el rosario de la aurora. ¿Qué no es usted? Habían ido unas fieles allí a hacer unos ejercicios espirituales. Y yo andaba por allí, nos habían obligado a hacer un cursillo de no sé qué. Y andaba por allí y encontramos los hábitos talares. Y nos los pusimos otro amigo, que era hijo del rector de la Universidad de Valencia, yo. Y organizamos un rosario de la aurora con las fieles. Y claro, cuando ya las fieles habían picado... Eso, lo hemos hecho todo. Vamos a hacer una pausa y continuamos ahora mismo. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Y no a la calvicie con Tepezcohuite. Miles de personas lo han probado y han visto cómo la loción capilar de Tepezcohuite soluciona cualquier problema capilar. Llevo ya usándolo un par de meses y bien, vamos, estoy muy contento. La caída se paró aproximadamente al cabo de 15 o 20 días. Yo ya noté que la cosa se había normalizado bastante. Y en este momento lo que sí noto es que tengo una pelusilla, pero no pelusa en sí, sino que digamos que es como una especie de... como de cañoncillos, así, porque son incluso pincha. Di no a la calvicie con Tepezcohuite, el único regenerador capilar realmente efectivo. Solicite Tepezcohuite en herbolarios y centros especializados. Informes en el teléfono de Pamplona 948-175851. Di no a la calvicie. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues vamos a decir efectivamente que hoy, como prometimos el pasado viernes, vamos a contar el chiste del perro olivero. ¿Eh? Venga, va por ustedes, les voy a contar el chiste del perro olivero en versión de gala. ¿Así? Ah, sí. Pues venga, a ver. Era la señora de Dalí. Bueno, pongamos. Póngase en situación, sí, venga. Esto era. Venga, grano. Esto era un millonario americano que quiere ir a África a cazar gorilas africanas. Y entonces, pues él no repara en gastos, llega a África a una reserva donde se suponía que había gran actividad en la caza del gorila, y dice: mi quiero cazar gorilas, ni vengo aquí con intención de cazar muchos gorilas. Pues mire usted, esto está un poco jodido, porque es que estamos en plena temporada de gorilas, y claro, están aquí todos los millonarios y tal cazando gorilas, y pues en fin, veremos a ver. Mí no importa a mí pagar todos los dólares que haga falta, pero yo quiero cazar gorilas. Bueno, vamos a ver. Usted habrá traído su equipo y tal. Ah, no, a mí no traigo nada, a mí vengo solo, pero a mí no importa, yo compro con dólares lo que haga falta. ¿Pero qué equipo hace falta? Pues ni usted. Necesita usted un guía experto en la caza del gorila que le acompañe, claro, es el que le va a decir lo que tiene que hacer. Necesita usted un rifle automático especial, además, carísimo, eso lo venden en las reservas y tal, le va a costar un dinero. A mí no importa dinero. Sí, por supuesto, necesita usted un buen perro gorilero. A mí no había oído hablar nunca de perro gorilero. ¿Qué es perro gorilero? Hombre, el perro gorilero es el perro especialista en la caza del gorila. ¿Qué va de caza con un perro? Pues este es el perro gorilero. A mí no entiendo, pero yo compro perro gorilero. El perro gorilero le advierto que vale un dineral. Bueno, no importa tampoco. El millonario americano se gasta un huevo de dinero y se compra a su perro gorilero, su rifle y su guía. Y se van allá a la selva y le dice, ¿y ahora qué hacemos? Le dice al guía. Y dice el guía, pues mire usted, mister, esto es bastante fácil, aunque parezca... Ahora nos vamos a meter en una zona que está cuajada de gorilas. Y en cuanto divisemos el primer gorila, yo me lanzo hacia él y lo acoso. Y el gorila, aunque mucho más fuerte que yo, claro, naturalmente, y más fiero, pero al verse acosado de pronto, su primer instinto es huir y sale corriendo. Y al huir, se sube enseguida con la facilidad que tiene, se sube al primer árbol que encuentra y yo, pum, pum, pum, me subo detrás de él. Y el gorila se va yendo hacia una rama y yo detrás. Y el gorila va llegando hasta la puntita de la rama. Y yo voy llevándolo a la puntita de la rama. Y ya está. Porque cuando está en la puntita de la rama, entonces usted agarra fuerte el tronco del árbol, lo menea y el gorila, ¡pum!, se cae al suelo. Y en el momento en que se cae el gorila al suelo, el perro gorilero sale como una centella, ¡ya! Se le tira los huevos, lo agarra con los dientes y el gorila se queda, el pobre, claro, entre el acoso del hombre, el esfuerzo de la subida al árbol, la caída y el acoso del perro, está conmocionado y entonces le echamos esta re que llevo aquí y tenemos al gorila perfectamente cazado, sin un rasguño, sin herirlo y da igual. Sí, pero mi rey, que yo pienso una cosa, mi rey, que... Yo he gastado muchísimos miles de dólares en este rifle que no sirve absolutamente para nada. Todo es una pequeña estafa. Y no, no, mister, no. Es que verá usted. Algunas veces, al menear el árbol, en vez de caerse el gorila, me caigo yo. Y entonces le tiene usted que pegar un tiro inmediatamente al perro gorila. Muy bien. Bueno, pues ya, ya está contado el chiste del perro gorila. Vamos a hacer un casete de esto. Sí, un momento que sale por ahí Dolores. No, que estaba callado porque es la millonésima vez que lo oigo, pero cada vez lo mejora, ¿eh? Sí. No, es que tenemos cartas y llamadas de nuestros oyentes solicitando que repita el chiste. Bueno, vamos a aprovechar la festividad. ¿Dónde está usted, don Ladis? Estoy en la tierra de don Alfonso. Hombre, ¿y qué hace usted ahí? ¿Cómo vive, ¿eh? En la mayor terreta del Mon. Pues vivo muy cabreado. ¿Por qué? Porque mire usted, aquí se pueden comer unas cosas riquísimas. Pero sí, yo como tengo... Sí, ya claro. Sabe que los señores ahora salen a la calle con un pastillero que llevan ahí sus pildoritas. Bueno, yo lo mío no es un pastillero, es una mochila, ¿eh? Y cuando vamos a un restaurante, a que nos hagan una paella maravillosa de estas que hacen aquí, tengo que sacar mi salero de sal de potasio, ir a la cocina y decirle a la señora que ella, mire, por favor, usted alíñeme esto con esta sal y con este vinagre, y ahora tráigame un buche de agua para estas pastillas. Bueno, esto es una cruz, ¿eh? Ya, bueno. Bien, pero ¿y la paella lo rica que está con potasio? ¿Qué va, hombre? Por bueno, Dios. La paella con potasio está incomestible. ¿Cómo la paella con potasio? ¿La paella con potasio? Que lo diga don Alfonso. No, el potasio está... lo que estamos haciendo es las cocochas. Sí, cocochas con potasio. Sí, hombre. Paella ya no. Son muy célebres las cocochas. A la paella le va mejor el sol. Oiga, ¿y algún langostinito de Santa Pola ya se habrá usted tomado, no? Sí, medio. Porque es que... Pero mire, ¿y chupar la cabecita? Tengo que ir todas las mañanas a tomarme la tensión, hombre, si esto es una coña. Pero un día se toma usted la paella, otro día se toma usted los langostinos, otro día se toma usted la tensión. Y luego ya es la hora de venir. Claro, que tomar ya. De regresar. Han andado por aquí los ciclistas estos, ¿no? Sí. Han andado y ¿qué han hecho? Los ciclistas estos. Pues, es lo que se llama carrera ciclista de bicicletas. Pero no estaban en Córdoba. Son unos pelmazos, son miles, además, claro, tienen los seguidores, los anunciantes. Van muchísimos. Pero siempre gana el mismo. Oiga, por cierto, vamos a ver, don Carlos, usted que ha estudiado, usted que es de ciencias, Dice que no hay clave que no se pueda descifrar, porque 600 científicos hallan el número clave de un código secreto que se consideraba indescifrable hasta el año 2050. Dice que el famoso número RSA 129... Es un crucigrama, ¿eh? No sé, que constituía el código secreto para una parte de las comunicaciones informáticas, se consideraba invulnerable hasta mediados del siglo XXI. Pues mire, sin embargo, un equipo de 600, nada menos que 600 científicos, ha conseguido descifrarlo en solo 8 meses utilizando 1.600 ordenadores. ¿Pero qué es esto? Vamos, una locura, porque el único número así raro es el número de la bestia, el número secreto, pero me parece que no es ese. Entonces a mí esto pues me parece muy bien, no sé de qué habla. Yo no entiendo nada, pero sí, a mí me parece bien. Nada, yo tampoco, yo tampoco. 600 investigadores durante 8 meses, a poco que coman algo de langostino o al potasio, consumen una cantidad de dinero. 1.600... Sí, usted se pregunta para qué vale esto ahora. Exactamente. No sé. 1.600 ordenadores funcionando... Ya, porque no explican que... Es que no ha ido usted a preguntar al... No, no hay más. Darle de comer a 600 investigadores, de comer y de vivir, y a su familia durante 8 pero años... Pero además... Y manejar un número, ¿para qué sirve? Un número secreto es que alguien lo escondió, ¿no? Dice que según sus previsiones sería necesario realizar 4.000 billones de cálculos para encontrar la solución. Y lo han encontrado con una suma y una resta. No. Procesar. Uf, mira, 1.600 ordenadores en 5 continentes. Bueno, o sea, se fabrica un número secreto que protege a la informática mundial. Se calcula que está tan bien elaborado que se va a tardar un siglo en descubrirlo. Y lo descubren a los 6 años. Sí, sí. Ah, no estaba tan bien elaborado. ¿Para qué narices se gasta tanto dinero en descubrirlo que a nadie le importa? Don Alberto, hablando de informática, y luego esos inventos maravillosos que hacen en el Silicon Valley, y luego llega un virus y tropea toda una programación. Yo no pues mire, dice que... Mire, cuando los funcionarios de los bancos traían manguito y escribían en el haber y en el debe con una pluma de ave, tardaba mucho menos en expedir los talones de cuenta corriente que ahora con los ordenadores y las digitales. Usted está como dice don Carlos Pomares, que el Papa caminando apresuradamente hacia atrás. Oiga, don Alberto, en no sé qué texto de las Sagradas Escrituras, y no sé ahora si es en alguna epístola de San Pablo, algo dice, porque nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, ni tan recóndito que no haya de ser descifrado. Y también pues dice... ¿Qué lo tiene usted, el RSA 129 este? Claro. Presumido de recóndito... Pero no dicen para qué es eso. Pues es que dice que estos códigos numéricos, como el RSA 129, utilizados por bancos, ejércitos y laboratorios nucleares para proteger sus comunicaciones informáticas, actúan como dos llaves. Y dice que la primera de ellas es el número en sí mismo, que permite codificar la información e introducirla en el sistema. La segunda llave, que solo conoce el destinatario, está formada por dos números o factores que multiplicados entre sí producen el de la primera llave. Dice, nada hay nuevo bajo el sol. El tesoro de las Indias, cuando venía a España, se guardaba en unas arcas que había en Sevilla con tres llaves. Una la tenía el factor, otra el vedor y otra el contador de la familia. No, María, no rubio. Tres llaves para que ninguno pudiese robar, para que el dinero estuviese bien guardado. Se tenían que poner de acuerdo los tres. Y pues se pusieron. Ahora, cara, mire. Lo mismo, uno es número que uno lo conoce solo uno, otro el otro, y se ponen de acuerdo o no se entra en el programa. Pues el doctor Lenstra, que es el instigador de toda esta historia y el inspirador, dice que logró reunir su equipo y mantenerlo en contacto a través de la red Internet. Dice que en vista de que un asalto internacional coordinado acabaría dando con la clave, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y una serie de entidades bancarias han tenido que reforzar sus sistemas de codificación introduciendo números de hasta 150 dígitos verdaderamente indescifrables en las próximas décadas. Sin embargo, concluye, estas previsiones no son ya muy fiables. Pues muy o bien. Sea, es decir, vamos a traducir eso. Lo que se trata es que unos señores querían averiguar sencillamente la clave de ese banco de las Fuerzas Armadas. Toda clave lleva una serie de números. Hicieron los cálculos de todas las combinaciones posibles para entrar. Pero es que traducido es una chorrada, es muy sencillo. Con lo cual, una tal vez como lo han contado, el número secreto de no sé qué. Con lo cual, no, sencillamente, averiguar la clave. Usted tiene tres números en su clave, lo he averiguado. Permutaciones y combinaciones de tres números, todas las que haya, y abro. Entonces el otro pone cuatro, y así sucesivamente. Bueno, con lo cual, lo único es muy complicado. No hemos logrado nada más, que sepan una clave. Que una vez sabida, inmediatamente la van a eliminar todo lo que tenían y poner otra, con lo cual se han gastado miles de millones de dólares en una chorrada. Probablemente del contribuyente. Ah, por porque a la vez... Si recorrido en 5 continentes, en algunos sería Costa Rica. Pero no, por otros ellos. Vamos a hablar, voy a hacer una pausa para contarles a nuestros oyentes de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de los crímenes de los baúles. ¿Qué es eso? Nah. ¿Eh? Nah. ¿Es eso? ¿Frankenstein? ¿De Drácula? Descuartizamientos y eso. Y en el Callejón de las Sombras vamos a hablar de los crímenes de los baúles, que es una antigua fórmula que parece continuar vigente. Ah, meter a un señor en un baúl y fracturarlo a Pernambuco. Sí, sí. Descuartizar y mandar a Pernambuco. Claro. O entero. ¿Y que va algún asesino? Sí, siempre solemos traer asesinos para que ilustren, don Ladis. ¿Y alguna víctima? Si va a llevar usted a un psicólogo... No. Lleve un asesino. Claro, traigo un asesino, que es lo que da juego en este tipo de... Lo que dan los juegos son los muertos. No te fastidies. Pero manden algún sitio de esos que hay hambre, que igual se lo comen. Ya, claro. Pues miren ustedes, vienen el catedrático don José Manuel Reverte, que es director del Laboratorio de Antropología Forense, Judicial y Criminal, y el comisario Viqueira, don José Antonio Viqueira, comisario honorario del Cuerpo Superior de Policía. Pues como usted dice que yo suelo llevarle la contraria y decirle que traiga a otras personas distintas, yo al señor Viqueira no lo conozco, pero el señor Reverte es una auténtica, es muy amigo mío, una auténtica autoridad en la materia. Pues el señor Viqueira es una auténtica autoridad policial. En baúles. Pues el señor Reverte en materia de... Maestro de toda una generación pues de policía. Pues el señor Reverte en materia y de policía. Y un experto en baúles no trae, ¿no? Romero. ¿Eh? Y no trae un experto en baúles. No, el experto en baúles... Le voy a dejar al señor Blanco. Vamos a dejar no, pues un cerrajero sería buena cosa. Muy bien, sí. Y un encargado de la... Oiga, el señor Blanco de esto de crímenes se lo sabe todo, ¿eh? Todo. Yo sospecho incluso que alguno que otro no haya cometido. No me consta. ¿Quién es sospecho, el señor Blanco? Un ilustre colaborador nuestro. Pues no me extrañaría. No, yo tampoco. Si es colaborador nuestro, no me extrañaría. Vamos a ver, miren, ¿saben que la mayoría de las oficinas están enfermas? ¿Las oficinas? Están enfermas porque un estudio realizado en Cataluña revela que el 60% de los edificios sufre importantes deficiencias. Esas deficiencias se traducen en efectos en la salud, claro. Desde irritación de la ojo, calor que hace aquí, garganta, hoy, dolores de cabeza, bueno, multitud de alergias. Ah, pues esto en Estados Unidos, todos los que trabajan en esa empresa, multimillonarios, porque demandarían a la empresa. Claro. Aquí no se puede, ¿no? Pues hágalo, si usted le apetece. Claro. Vamos a demandar aquí a la empresa. Hay que empezar a trabajar a la americana. Y a lo mejor le ponemos en la calle. Sí. No, si no digo yo, digo eso es en Cataluña, eso es que en... Ah, pues sí, están en ello. O sea, aquí se está muy bien. Pero, y además está... Aquí hace un calor que no hay quien lo aguante. ¿Y por qué están enfermas las oficinas, que son unos edificios? Y no las viviendas, y no los garajes, y no los bares, que también son otros edificios. Usted es un poco contreras, don Alberto. Verá, usted entra en un bar con un día de calor que no tenga aire acondicionado y se marcha. Si en cambio, en una oficina, si hace calor, se aguanta. Está muy invito. Porque si no lo cobra. Además, el estudio está hecho en las oficinas. Oiga. Podemos encargar que hagan en las viviendas. Y en los bares, que hablando de ocupación. Don Carlos, hablando de aire acondicionado, tengo que decirle, porque me lo dijo un señor taxista ayer, que es obligatorio ya en todos los taxis poner aire acondicionado. Ah, sí. Obligatorio. Mismo que a partir de todos los taxis nuevos se hagan, tienen que tener aire acondicionado. Bueno, está bien. Vamos a hacer una pausita. El premio ANPE es el auténtico Oscar de la publicidad. El reconocimiento a las mejores campañas publicitarias en los diferentes medios. Este año, el popular galardón, la famosa gorda de Mingote, cumple 25 años. El miércoles 4 de mayo, gran gala de la publicidad. No lo dejes para el final. Reserva hoy tu mesa. Asociación de Medios Publicitarios de España. 308-2804 de Madrid. 308-2804. 25º aniversario del Premio ANPE. Noche mágica del 4 de mayo. No quedes con otros. La gorda te espera. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues eso, vamos a hablar de los crímenes de los baúles. Eso le damos un toque a los franceses otra vez, que 2 venga, de mayo. Venga, hay que darle caña. Otro toque, caña a los franceses. Por gabachos. Sí, porque se han pasado la vida invadiéndonos. Sí. Y nos han jorobado. Gabachos, pollón. Y ahora nos dejan pasar a nuestros agricultores. Pero si estamos construyendo la Europa unida, vamos a sacar ahora facturas de eso. Eso también es verdad. También es verdad. Sí, señor. Pero que el francés se entere de que estamos en la Europa unida y no tire las fresas ni todas las frutas de ni los camiones. Ni vuelque los camiones. Que claro, se entere de que como pertenece a Europa, no puede pescar con unas determinadas redes. Que y no atacar a los barcos españoles. Ya, de eso también tenemos que enterarnos los españoles. Y finalmente, ya que es un gobierno, un jefe, un presidente socialista, el de España también, y una ministra de Cultura, que ¿por qué no hay película española en el Festival de Cannes? También esa es otra. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Pues porque no saben vender el producto, porque los españoles. ¿Y los franceses no les han mandado ningún producto? Sí, pero no les gusta, pero en pronto puede ser muy bonita una película de los palestinos, ¿no? Esa puede ser muy bonita. Claro, sí, pero es que es eso, porque es política. Y no saben meter una película. Hay que ir allí como don Luis Mejías, hombre, que decía, llegando yo a París puse un cartel como vos. Aquí tienen a un don Luis que vale lo menos dos. Parará aquí algunos meses. Y no trae más intereses ni se aviene a más empresas que adorar a las francesas y reñir con los franceses. Y de todas formas, porque no todo es malo, hay que reconocer que en España, en algunas ocasiones, necesitaríamos un poco del chauvinismo francés. Francia es un país más... Mira sus productos. Se venden muy bien. En España no sabe. Evidente. Y cuando tienen un premio Nobel, por casualidad, sea un ceporro que lo ha habido, lo ponen por las nubes. Y en España seguimos insultando a Echegaray y a Benavente, y cuando le quisieron dar el premio Nobel a Pérez Galdós hubo manifestaciones en la calle para que no se lo dieran, y no se lo dieron. Eso es lo que se llama técnicamente la grandeur. La grandeur. Y si Quevedo hubiera sido francés, sería el primer humorista de la historia de la literatura mundial. Sí. ¿Qué es que sé? Es el de Cochonerí. Exactamente. Don Lavis, ¿sigue usted ahí? Don Lavis. Estoy perplejo. Yo creo que se me estaba con la... ¿Por qué pasa con la pastilla de la 1:20? ¿Y por qué pasa? ¿Está usted perplejo? No, pero estaba perplejo, hijo, que me han salido ustedes unos anti-europeos, hombre. No. Al contrario. Yo a muchos países europeos les tengo un respeto imponente. Vamos. A Francia usted no sabe la grandeza del croissant. Claro. ¿Cómo se dice en francés croissant? Croissant. Ahora es que se lo dijo un amigo mío. Lo que hacen muchos españoles antiguamente, no sé si ahora que iban a Francia, mírenme una tortillita francesa. Eso es lo que decía don Luis Carandel con la gracia que le caracteriza. Sí. Que preguntaba en Japón, pero ¿y cómo se dice pan en japonés? Y dice, pues ¿cómo se va a decir pan? ¿Pan japonés? ¿Cómo se va a decir? Pues pan. ¿Y cómo se dice pantalón en turco? ¿Cómo? Pantalón. ¿Y cómo se dice armario en turco? Armario. No fastidies. De todas maneras, me pasé 2 meses con un turco viviendo en la misma habitación, en una casa de otomano. Me pasé 2 meses en Alemania, el turco sabía turco y yo español, y estuvimos 2 meses sin entendernos, hasta que un día uno dijo pantalón y el otro armario, y nos dimos un abrazo del mandar. Sí, ahí se fundieron ya. Ay, qué bonito. Qué bonito. En la cama turca. Todo el día en la cama turca. Sí, no, eso no lo entendía el turco. Sí. Bueno, España está... Tengo otra encuesta. España está por encima de la media europea en reciclado de plásticos. ¿Qué le parece? Pues dice que generamos... O sea, que eso de usar y tirar, aquí lo aprovechamos. Sí, mire, dice que generamos 1,6 millones de toneladas de residuos plásticos cada año. Y reciclan unas 175.000 toneladas, o sea, más del 10%. Lo que supone, bueno, es poquito, pero es un porcentaje superior a la media de Europa Occidental. Que está en torno al 7%. No, reciclarlo. Es que España es un país. O sea, de esa botella hacer otra. Qué pobres somos. De mucha categoría. Somos los que más reciclamos en Europa. De mucha categoría. Aquello le dicen de un sabio que un día... Sí. Tan pobre y mísero estaba, pues eso. Tan solo se tiraba una tía que tenía. Esa es la versión libre. Asombróse un portugués de que en Francia hasta los niños... Asombróse un portugués de que ya en su tienda de infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Sí. Dije, cosa diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que un... Para hablar... El gabacho. Que un infante. Hidalgo, porque un hidalgo llega a viejo y lo habla mal. Y aquí lo parla un muchacho. Bueno, pues esto es nuevo, ¿verdad? Sí, absolutamente. No lo habíamos oído nunca. Bueno, pues nada, ya nada más. Ya nada más, señores, porque se nos ha agotado el tiempo. Llegan las noticias de las 5 de la tarde y continuamos en Viva la Tarde. Don Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Don Alfonso. Buenas tardes. Don Carlos. Y ahora damos noticias.